que escuchara, por favor. Corre, niña, besa al tren o marchará. Corre, niña, besa al tren o marchará. Corre, niña, besa al tren o marchará. Corre, niña, besa al tren o marchará. Besa al tren, por favor, que no quiero verte más. Bueno, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Seguimos con el último guateque. Y ahora damos la bienvenida a nuestro amigo Charlie. Fue pinchadiscos de Samantas, Beethoven, Parsifal y la discoteca Liverpool. Y entre medio de todo eso estuvo en la discoteca Ciros de Huesca. Digo, de Jaca, perdón. De Jaca. Él estaba haciendo la mili allí y estuvo allí pinchando. Y actualmente lo encontraréis en Linacero Café. Los fines de semana, ahí está pinchando, sábados y domingos. Os dejo con él, que él ha traído aquí una discoteca entera y no sé lo que va a poner, no tengo ni idea. Yo lo dejo y aquí se queda él. Bueno, Charly, cuando tú quieras. Mucho Sergio, Juanito. Bueno, la sesión de hoy la voy a empezar con covers. Van a ser versiones de grupos que de los años 60, 70, 80, 90, que hicieron versiones de otros temas, de otros grupos, de, pues, más o menos de esos años. Va a estar bastante enfocado a los años 80, a la movida que hubo, y muy principalmente a rock and roll y garaje. Pero bueno, para empezar, se la voy a dedicar a Juan, un tema de un grupo... un grupo sueco instrumental por completo. Los Sponics hicieron un gran tema que se llamaba The Last Train to Space, y un grupo madrileño también de la misma época hizo esta versión. A ver si os gusta. Continentales. Vamos a seguir con otro grupo de Madrid, con los rockeros, que hicieron una gran versión del tema de Waterloo, del vendedor de melones, de Duke Ellington. A ver si os gusta también. Bueno, después de los rockeros vamos a pasar ya directamente a grupos ingleses. Directamente desde Liverpool, con lo que se consideró Liverpool Soul, destacaron, aparte de los Beatles, Rolling y demás, Billy J. Graham and the Dakotas. El Billy J. Era muy amigo de John Lennon, y uno de sus discos, uno de sus LPs, pues grabó un tema de los Beatles, el One to New York Secret. A ver cómo suena. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. I'm in love with you. Say the words I love to hear. I'm in love with you. Oh, I've known the secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Closer, let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. For a week or two, nobody knows, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer, let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. I'm in love with you. Billy J. Carapel. Bueno, ahora vamos a pasar al lado americano. Vamos a escuchar uno de los temas más populares que existieron en los años 60, el Louis Louis, tema de Richard Berry, pero que a la hora que lo grabó, lo grabaron también los Kissmen, y fue número uno por los Kissmen. Vamos a escuchar una versión del año 83 por un grupo americano que se llaman The Turnip Pickers Cruise. Así suena. Sun goes. a sweat soul trying to relax. Then this girl, she pulled out a big Bowie knife. She stuck it in my belly and she cut me in five. She said, "Leave me, do I? Oh, baby, till the sun goes." El siguiente tema es de un grupo, como diré yo, agresivo, de los más fuertes que habían en Estados Unidos, en la costa oeste, en los años 60. Eran los Sips. Hay una película que se llama Sick Out, que es una guerra entre bandas, y entre ellos están los Sips, y los otros son de Stanberg y de la Cruz. De la casualidad que fue una de las primeras películas que hizo Jack Nicholson. Y aquí hace de bajista de los Sips. Pero bueno, no vamos a escuchar a los Sips, sino un grupo de Oregón que se llama The Fallen Speaker, haciendo una gran versión de Pushing to Heart, ya no me acordaba yo. Ahí va. Right, though she spoke with a stutter, and her teeth were always clogged up with peanut butter. But passion was right there, was more than enough. I've never really been unlucky in love. Jackie was a peach, though she drank like a fish. And at 185, she was hardly a dish. But she made life exciting and tried lots of stuff. I've never really been unlucky in love. Jenny used to dance like a huge headless chicken. Took a lot of chemicals and took a lot of licking. Spoke like a guru and cooed like a duck. I've never really. Hemos tenido unas interferencias con la base americana y resulta que no era el tema que había que poner. Ahora os voy a poner el Pushing to Heart para que lo escuchéis y veréis que cómo canta la Molly B. Qué gran voz tenía la chica esta. You better listen, man, or we are through. You better. pushing too hard, you're pushing too hard, you're pushing too hard, you're pushing too hard on me. You're pushing too hard, you're pushing too hard, you're pushing too hard, you're pushing too hard on me. Vamos a escuchar un tema de Charlie Rich. Charlie Rich fue uno de los rockeros malditos que hubo en Estados Unidos. Un gran rocker, pero sí, muy famoso, pero no llegó a ser muy vendedor. En fin, el tema se llama Midnight Blues y la versión la hace un grupo de Detroit que se llama Las Cobras de Detroit, de Detroit Cobras. Midnight, why are you doing me wrong? Keeping me out all night long. Every time I feel a little bit free, I hear those blues, midnight blues, coming to calling. Al principio hemos escuchado un tema de los Beatles interpretado por Billy J. Kramer y los Piratas. Y ahora vamos a escuchar un tema de Billy J. Kramer y los Piratas por un grupo de Zaragoza. El tema se llama Shaking All Over, como menealo todo o algo así. Bueno, el grupo es el grupo de mi amigo Paco, de Sam, los Twan, pero acompañado por Esther. Muy buena versión del Second All Over. When you're moving right up close to me, that's when I get the sex all over me. Quivers down my backbone, I've got the sex on the kneebone, the tremors in the fight. No, no. Buen grupo tenemos aquí en Zaragoza, los Puanes. Querían salir otra vez, pero bueno, vamos a dejarlos para más tarde. Que descansen, eso es. Siguiente tema es de Iggy Pop. Este tema lo compuso en los viajes que hacía en coche, generalmente con David Bowie, que iban de lado a lado. Y pues eso, todas las experiencias que tuvieron. Se la contó a John Cale, y John Cale más o menos le dio la idea de cómo tenía que hacer el tema. La versión que vamos a escuchar es por uno de los grandes grupos de principios de los 80, por Siouxsie and the Banshees, y el tema El pasajero, The Passenger. It is se cumple 40 años el día 4 de la muerte de Jim Morrison, no, 50 años de la muerte de Jim Morrison. Para mí uno de los más grandes que han existido. Vamos a escuchar un par de temas de los Doors por gente también pues bastante conocida hoy día. Vamos a escuchar el Take It As It Comes por un grupo de Tucson que se llama Overquats, y espero que os guste, por una sencilla razón de que es uno de los grandes temas de la música. Y aparte, hicieron también una gran versión Los Ramones. No la he traído otro tema de Los Ramones, que lo pondré dentro de un rato, pero ahora os conformáis con The Overcoats. There's time to live. Vamos a seguir con algún tema más de los Doors. En este caso, vamos a escuchar el Roadhouse Blues y lo va a interpretar Eddie Weber. Eddie Weber para mí es uno de los cantantes de hoy día, ¿cómo te diría? Que es que lo canta todo. Ha estado cantando con los Who, con los Pink Floyd, con el Young, y este tema lo cantó con los tres de los Doors que quedaban. Ray Manzarek aún vivía. Está hecho en directo desde, ¿cómo te diría yo?, desde el Rock and Roll Hall of Fame Century Plaza Hotel en Los Ángeles en el año 93. Así suena Eddie Weber con los Doors. Bueno, ya que se cumplen los 50 años de la muerte de Jim Morrison, vamos a escuchar a The Doors. The Doors hicieron también versiones. Y una de ellas tiene su historia porque empieza en el Matrix, en el Club Matrix de San Francisco. El grupo inglés The Damned de Van Morrison hacía su gira americana y coincidieron con los Doors ahí en el club. Resulta que, claro, es entre unos y otros, pues casi se enamoraron. Y el último día hicieron una jam session que empezaron igual a las 7 de la tarde y terminaron a las 7 de la mañana. Y uno de los temas que grabaron, bueno, que hicieron entre los 4 y 5, 9 músicos, fue El Gloria. Y esta es la versión que existe. El tema ahí duró 20 minutos. He intentado encontrarla, pero no existe, no encuentro el material. Pero bueno, los Doors nunca la grabaron en estudio, pero en uno de en Hollywood, en un festival de Hollywood, la grabaron en directo. Así sonaba. Just about midnight, you make me feel so good, make me feel alright. She come round my street now, she come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs, 1, 2, 3, come on. In my room, oh boy, hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Get it down. you show me your thing. Yeah. Wrap your legs around my neck. Wrap your arms around my feet. Yeah. Wrap your hair around my skin. Ahora nos vamos a meter en un estilo más garajero. A mitad de los 60 hubo un grupo que fue el pionero dentro de esto, que fueron los Fabulosos Wailers. Y ahí iban unos chavales ahí en Nueva York a verlos. Esos chavales, los hermanos Papira y Rolle, con 14 años ya tenían su propio grupo. Eran los Sonics. Los Sonics son uno, pues dentro de lo que es eso, de la música de garaje, pues de lo mejor que ha existido. Pero ha habido, y aún vive, un personaje en los años 80 que resucitó toda la música de los Sonics. Él es mi amigo Rudy Protudi. Rudy Protudi tenía un, bueno, y no, aún lo tiene, pero no hace mucho, muchas cosas. Se llama The Factons. Y vamos a escuchar un tema, para mí, una gozada de tema. Estricnina. Some folks like water, some folks like wine. Strange, versión de los Phantoms. Vamos a seguir con los Sonics. También hubo un grupo sueco, los Nómadas, que hicieron dos o tres versiones de temas de los Sonics. El tema que vamos a escuchar es Have Love with Trouble. Y eso, pues, covers, todo cover. Os recuerdo que todo esto lo podéis escuchar en Linacero Café los sábados y los domingos. Y si estoy yo, pues mejor aún. Pero viene gente muy buena a pinchar. Entre ellos, Juan y Pedro. Bueno, pues vamos a dar un pequeño descanso a nuestro amigo Charlie. Sí, ya nuestras orejas. Hombre, ya está. A ver, la música que está poniendo es muy buena, ¿eh? Buenísima, bueno. ¿Qué? Hola, Charlie. Te digo lo de la bolsa. Ya. Que no me enseñes más tu fotorretrato, por Dios. O autorretrato, no sé qué me enseñas ahí en la bolsa. Nos llevamos muy bien, Charlie y yo, ¿eh? Sí, mira, dime. Cuando un tonto le da por un camino, hay dos opciones. Sí, sí, sí. ¿Lo sabes? Sí. O se mata el tonto o se borra el camino. O se borra el camino. No, no, que nos llevamos muy bien con Charlie. Sí, sí. Ya lo veo, ¿verdad? Cuando vas a pinchar a Linacero. Oye, la primera vez que fue a pinchar, por favor, me lo hizo para que nos conocemos ya, por lo menos con estos sí, dos. Llevaba 38 años que no pinchaba. Y cuando llegamos allí, yo, 38, 39 años, y le dije, oye, ¿me dejas probar un poco? Y dijo, no. Yo me cago en el tío este. Digo, oye, que hace 38. Empiezo a poner, ¿esa vas a poner? Sí. Pues vaya canción. Sí. Dos horas me tuvo así. ¿Sabes? No mientas que yo, ese no era yo, ¿eh? Sí, sí. No. Y cuando termina todo, dice, no, no eras tú. Y termina las dos horas y dice, vaya recuerdos buenos que me ha traído la sesión. Y digo, ahora te ahorcaba yo, tío. Me hizo pasar las dos horas. Bien, ¿no? Bien, bien, sí. Bueno, pues. Sí. Mientras se toma un pequeño descanso. Sí, se va a echar nosotros un cafecito. Vamos a escuchar a una cantante sesentera española. Ajá. Llamada Cristina. Exacto. Que iba con los Stop. Exacto. Y no digas más, si no, no le va a quedar nada a la pobre mujer para decirnos. Bueno, vamos a escuchar bueno. Viva la vida. Y vamos a hablar con ella si la podemos localizar sí. por teléfono. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, vamos allá. All right. Te buscaré, cariño, por todas partes. No pararé hasta encontrarte. Yo necesito tu amor. Te buscaré. Y el día que yo te encuentre, será todo diferente. Y podré cantar al amor. Te buscaré. Irás como un vagabundo, andando por todo el mundo. Y un día te encontraré. Y el día menos pensado me sentiré enamorada y entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor. Viva la vida y las mujeres que en este mundo son los. ¿Sí? ¿Estamos en antena o no? Estamos. Sí, estamos. Cristina. Hola. Con Cristina nos ha costado bastante menos que con Miguel. Sí. ¿Y eso? Porque Eti ha sido pop y enseguida la ha escogido. Con Miguel hemos estado, que nos escuchaba, no nos escuchaba. Y al mismo tiempo estaba pidiendo el menú en un restaurante, o sea que no había forma aquí de aclararse. Ya. Bueno, ante todo, ¿qué tal estás, Cristina? Con todo pues esto bien, que nos corre. Bien, de momento tirandillo, esperando a ver si se arreglan ya todas las cositas. Hoy pues sí, tenemos. Estamos todos ya con ansias. Claro. De salir a los escenarios y de poder cantar y de poder vivir con normalidad. Claro. Y poder decir, ¡viva la vida! ¡Ea, ea, ea! Bueno, Cristina tiene un disco nuevo, bueno, ya hace unos meses que salió, sí. Pero aquí no habíamos tenido oportunidad de presentarlo o llamarla para que nos comentara y lo que vamos a hacer. El disco se titula Viva la Vida. Exacto. Y oye, está firmado como Cristina y los Stop. Exacto, exacto. Es que ¿sabes qué pasa? Que Viva la Vida es un tema que yo grabé en los 60. Ajá. Y es un tema de Palito Ortega, el de Corazón Contento. Exacto. Resulta ser que como era el 50 aniversario del Tres Cosas, ajá. Pues la AIE nos daba una pequeña ayuda y tal y que cual para poder hacer un disquito con las canciones que sonaron más en la época. Y bueno, y entonces yo tuve la suerte este año que me dieran la ayuda y con la mano de Fermín Ortiz, que ha sido el productor del disco, pues ahí está las cosas tan bonitas que estoy cantando. Bueno, pues la verdad son 9 canciones, unas más conocidas que otras, pero todas, dijéramos que a más de uno nos ha marcado algo, alguna de estas canciones que están. Porque creo que una de las canciones que hay, las 9 precisamente, está grabada en directo. Sí, desde Miami, lo menos. Esta canción la canté yo en Miami en directo y entonces pues allí me la grabaron y me la regalaron. Uh-huh. Y dije, pues eso, hay que ponerlo ahí porque además es una canción que los cubanos, que ahora están pobrecitos con menudo lío, vale. Pues una canción que los cubanos me tienen como una diosa. Porque están enamorados de la versión de Cristina y... Sí, verdad, y sí. Te lo tengo que agradecer toda la vida. Bueno, y donde te quieren mucho también es en Miami. Sí, claro. Pero allí, ¿cómo te dicen? ¿La Olga Guillot? La Olga Guillot española. Oh, eso es un medallón, ¿eh? Sí. Esto es un medallón total. Pero mira, el bolero que canto, sí. Precisamente es un bolero de Olga Guillot. Claro. O sea, el debut y despedida es un bolero que también tiene grabado Olga Guillot. Y yo pues no sé si es que siento el bolero muy a lo Guillot o que se me da a mí cantarlo bien así. Tampoco sé decirte mucho. Bueno, es que el bolero a quien le gusta la música, le gusta el bolero. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Este, el bolero, sí. No es un bolo muy grande, es un bolero. Aquí el compañero que dice que sí es un bolo muy grande el bolero. ¿Es un qué? Ese es otro, un bolo muy grande. Un bolo muy grande, total. Sí, vale. Sí. Bueno, que la canción está en directo es con su Blanca Palidez. Exacto, exacto. Con casi, su Blanca casi Palidez nada. Es la que es un himno en Cuba. Sí. y para el público cubano en Miami también, o sea que cuando voy allí se me pone todo el mundo en pie y bueno, aquello es un, los aplausos que se oyen es una maravilla porque no te puedes imaginar cómo lo pasan bien. La última vez que estuve pinchando aquí en Zaragoza también se me puso todo el público en pie, pero era para despacharme. Anda, que no me lo creo. Sí, por eso dicen, es que este cuando pincha se queda solo, claro, se le va toda la gente. No, hombre, no me lo creo. Además, sé que me estás dejando una broma, vamos. Porque yo sé el carácter aragonés lo entiendo muy bien. Ahora, pues dices, ¿tú te acuerdas? Bueno, estos que no lo saben, tú y yo sí que lo sabemos. La primera canción que cantaste en un escenario. Sí. Dilo, dilo. Una jota aragonesa. Ah, ¿qué os parece? Mira, no. se han quedado a cuadro los tres compañeros. ¿Y eso, Cristina? ¿Cómo fue eso? Eso fue porque yo vivía en Barcelona. Bueno, yo nací en Barcelona, en la calle de Oceas Mar. ¿Sí? Y enfrentito mismo había un centro aragonés. Ah. Y yo desde el balcón de mi casa, que entonces debería tener yo unos 8 o 9 años, le dije a mi madre, ay mamá, cómprame unas castañuelas. Digo, que yo iba ahí como tron, tron, tron, tan, tan. Que le den café. Exacto. Y yo desde el balcón de mi casa las aprendí a tocar. Mira, vaya. Y cuando fui allí un día, entré a ver qué pasaba y a ver qué había por allí, y aprendí a bailar jota aragonesa y a cantar jota aragonesa. Sí, y tuviste una buena profesora, ¿no? Una buena, sí, a Conchita Puello. Madre, eso son palabras mayores. Y es que estoy jugando ahora con ventaja porque todo esto me lo contó el otro día. Claro. Y yo esto lo tengo que guardar, digo, para que pongan mis compañeros, pongan los ojos a cuadros. Tú eres muy agudico. Doña Conchita Puello, bueno, me enseñó a mí a cantar jotas. Casi nada. Y también que estaba con nosotros en aquel momento, también estaba con nosotros el Zagal de Oliete. Ah, cerca de que mi pueblo. También hay que preguntar a por ahí, que también es conocido. También es conocido. Y sí, también sí, hemos conocido el de mi pueblo, el pastor de Andorra, José Iranzo. Efectivamente, sí, también, también. Yo no he sacado nada de foto. Conocido hace años, ¿ah? Bueno, volviendo a lo del disco. Hay una canción, o colabora tu hija en una canción, ¿no? Sí, es una canción que ha hecho el productor, que se llama Fermín Ortiz, como te he dicho antes. Uh-huh. Es una especie de medio bolero, medio balada, ¿sabes? Sí. Y entonces pues me dijo, ¿te apetece que le cante tu hija contigo? Digo, hombre, me encantaría. Uh-huh. Y así se hizo, lo cantamos las dos. Uh-huh. Hombre, hace... vídeos y esto que vemos con la facilidad que hay ahora de ver vídeos, he visto más de un vídeo cantando a dúo tú con la chica. Sí. Y ahora tenemos prontito en el mes que viene una galita juntos para cantar. Ah, muy bien. Para cantar en un lugar donde gente mayor, bueno, no gente de mi época. Mira, te voy a decir muchas gracias. Mi padre murió con 98 años, a punto de cumplir, sí, 99, y decía que estaba en la tercera juventud. Totalmente, totalmente. Es que cada uno la juventud la lleva como le da la gana. Sí. Y entonces, si tú quieres ser mayor a los 15 años, eres mayor, eres viejo. Totalmente. Hay gente vieja con 20 años. Sí, y algunos que nacen ya viejos. Exacto. Y algunos que no llegan, vamos, no, yo de momento tengo bastantes años y todavía estoy con ganas de guerra, de cantar. Creo que tienes 19, ¿no? Sí. 19 y medio, no te pases. Vale. No le quites, que todos sabemos, que ahora con internet todo se sabe. Ahí estamos, sí. Oye, que no tengo ningún problema en decirle, ¿eh? No. No tengo ningún problema, yo soy del 43, que saquen cuenta. Bueno. Sí, pues nada, pues tienes 10 más que yo. Ahí estamos. Pues fíjate. ¿Tú cuándo los cumples? Cristina, tú tienes pues 78. Todavía no, hasta septiembre, no te pases. Claro, yo hago los 75 el 10 de agosto. Sí, ya está. El 10 5. De agosto, yo el 19 de septiembre. San Fermín. Ay, mira, un día más que mi esposa, ya, que los hace el 18. Pues yo los hago el 23 de julio, San Fermín. Pero 68. Fíjate. No, San Fermín. Y una cosita que os quiero comentar. Dime, yo, coméntame. tengo una galita, una galica. ¿En Huesca? En Huesca. Hay que mañar, ¿no? Hay que mañar. Sí, sí, hay una galica. En la sala Genius. Oh, en la Genius. Es que otra cosa que tampoco sabéis, que mi abuela, o sea, mi bisabuela y mi abuelo, por parte de madre, eran de Monzón. Vaya, de Huesca. Vaya. O no, sí, sangre, se ha tenido... sí, mira, una anécdota que yo tengo que una vez que estaba yo en Zaragoza, digo, bueno, ya que estoy aquí, que yo quiero tanto Zaragoza y eso el otro, digo, dejarme cantar una jotica. Uh-huh. Y me sale uno de abajo y me dice, canta, canta, que como la eches mal, te la echamos para adentro. Le dice, digo, vale, pues venga. Y se acerca y me dice, la madre que te parió, tú tienes que ser maña. Hombre, sangre llevo. Yo es lo que le dije, sangre llevo, pero bueno, pero es que yo empecé cantando jotas. Muy bien. Ahí está. Sí, Cristina, y el tema de las actuaciones, giras y todo eso, ya que nombras que vas a Huesca. Esto son tres galas que nos da el AIE, la Asociación de Artistas e Intérpretes, ya, sí, sí, que tenemos nosotros. Cada 4 o 5 años, y este año me tocaba a mí, pero como vino la pandemia, pues no lo pude hacer y lo haré ahora para... Tengo para octubre, tengo 2 y una para noviembre. ¿Pero sabe los sitios? Sí. No, en Huesca estoy el día 30 de octubre. San Fermín. Exacto. El sábado 6 de octubre estoy en Cuenca. San Fermín también. También San Fermín. Sí. Y luego ya la otra, espérate, a ver, espérate. La otra la tengo en noviembre, pero este ya es por la parte de Valladolid. Eso ya nos pilla más lejos. Esto ya nos pilla más pero lejos. Pero la de Huesca no decimos nada. No decimos nada, que si no luego todo se sabe. Bueno, pues ojalá me des un alegrón. Sí, intentaremos que sí. Pues... Cristina, ya sabes tú cómo vas todo de los tiempos de la radio, pues sí, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido, que nos hayas explicado, seguiremos en contacto. Ah, sí, una cosita más. He visto algún anuncio que si te solicitan, pero no sé dónde, mandas el disco dedicado y todo. Pues mira, tú me escribes en Facebook, sí, por privado, sí, y allí yo te diré que me pases tu teléfono, que en este caso lo tengo... El tuyo lo tengo, pero bueno, sí. Tú me escribes a Facebook, a Cristina Cantante. Ajá. Y entonces, por privado. Y por privado me pasas tu teléfono y yo te llamo por WhatsApp y ya quedamos para que me pases la dirección y todo. Y yo directamente, personalmente, sí, lo mando por correo firmado. Pues muy bien. Seguimos en contacto. O sea que si hay alguien que lo quiere, ya sabe que es facilísimo. Sí. Sí, y lo que tarde correos en que te llegue a casa. No, yo creo que con 20 o 30, uno para mí, los demás para venderlos, pues... Pues también. Mira a ver si no le echas tanta cara, Pedrito. No, que gente como con Cristina, estas bromas se pueden hacer. Exacto, bueno, sí. Conmigo no hay problema. Eso. Bueno, Cristina, un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Y al contrario. Y sigue tan bonita. Exacto, y vosotros también. Venga, un abrazo. Bueno, yo solo quiero decirte, soy Alfredo Laya, cantante con 58 años en la música. En la farándula. Exactamente. Que, por favor, cuando te mande la dirección el amigo Pedro... Sí. Pues, por favor, como mínimo, 3 discos. Uno para Pedro, ya otro está, para Juan... Ya estamos. Oye, y otro para mí, para Alfredo Laya. Que no, fuera. ¿Y para ti qué? Que no les hagas caso. A ti te haremos una copia. Oye una cosa, pero sabéis que no son regalados, ¿lo sabéis? Ya, hombre, ya te mandaremos el dinero por correo. No, sí, te lo digo. Vosotros poneros en contacto conmigo, que sí. Todo por teléfono. Para que estos se esperan. No te preocupes, esto, que Pedro se ponga en contacto contigo. Cariños, es que esto lo lleva la productora. Ya. Ni pincho ni corto. Sí, sí, sí, sí. Ya, tranquilo. Yo es que lo había dado por hecho, pero es que estos... Bueno, Cristina. Estos parecen maños, coño. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y agarrados como catalán. Por favor. Cabezones como maños. Que tengo familia en Cataluña por parte de mi mujer. Y yo también. Pero no quiero decir nada, madre mía. Y yo soy catalana. Vale. Aquí vamos a terminar con lo bien que iba todo. Pues mira, mi señora se llama Montserrat, para que te lo sepas. Pues, para que veas, pues mira, yo soy catalana, nacida en Barcelona, ajá, mi padre de Almería, mi abuela por parte de madre de Murcia, vaya. Y mi padre y los abuelos de mi padre, los padres de mi padre, todos de Almería. Bueno. O sea, que yo tengo Murcia, Aragón, Almería. Madre mía. Yo tengo un guirigay que me ve. Eso. Y como último dato, se llama María del Carmen Arévalo La Torre. Hola, ahí vaya. Estamos. Y ahí quedamos. Cristina, un fuerte abrazo. Que hoy es santo, hoy es el santo de mi hermana Carmen. Sí, señora. Claro. Pues la felicita de nuestra parte. Y el 24, que viene ahora prontico, también es el de Cristina. Ah, o sea que yo tengo dos, por si alguno no llega al primero, llegará al segundo. Muy bien hecho. Bueno. Venga, un beso. Seguimos en contacto. Vale. Igualmente para ti. Abrazo muy grande. Venga, gracias, Cris. Hasta luego, Kiko. Chao, chao. Adiós. Bueno. Ya. Sigamos. A Cristina de los Stones, la vi en Sabiñán y con las palacios. Que era otra Cristina. No, hombre. Cristina de los Stones. Que era Cristina. Bueno, vamos otra vez con. Recuperamos aquí al amigo Charlie. Para yo. Que ha cogido buenas nuevas fuerzas. Y a ver con qué nos sorprende. ¿Nos va a sorprender, Charlie? ¿Con qué quieres que empiece? ¿Un algo negro o algo blanco? ¿Qué me sé yo? Lo mismo me da que me da lo mismo. ¿Con color rojo? ¿En plan indio? ¿Qué? ¿Se te da bien o qué? Viejas melodías volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Bueno, si yo tuviera una escoba. Bueno, seguimos. Vamos a poner algo de rock tejano. Algo que le va aquí a mi amigo Pedro, porque hay que ir en caballo. Y él como iba por las montañas de Andorra en burro, pero... De las Tejas, sí, esa está. De las Tejas y del culo, hablando claro. Tejano. Bueno, vamos a escuchar a uno de los... Se llama The Big Guitar from Texas. Y estos hacen versiones. Son guitarristas de todos los grupos que había, sobre todo en Austin. Y se reunían para tocar, para pasárselo bien. Aquí hacen una versión de The Rebel y con Middle, con Ghost Rider in the Sky. Un tema que le encanta a mi amigo Juanito. Vamos a escuchar a ver cómo suenan. We'll be right back. 63. I've seen them come and go, I've seen them die. Long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and scarred me through and through. But I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you never understand. Think you do? Do you think that I'll be different when you're through? You've bent my heart and mind, you warped my soul. Your stone walls turned my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall down and may I live to tell. May the whole you ever stood. May all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. Bueno, San Quentin, por los drugs. Ahora vamos a meternos en la guerra de Vietnam. P.F. Sloan compuso un tema que llegó a número uno en las listas americanas, pero con el nombre ya no me acuerdo. David McGarry. Y resulta que era el mismo. Lo que pasa es que P.F. Sloan se dedicaba a componer y el mismo tío se dedicaba a cantar con otro nombre. El grupo es un grupo de California que se llama La Guitarra Roja, Les Ritters, y la canción Eve of Destruction. Después de la destrucción no va a haber lo que queda, sino que se lo pregunten a los que tenemos aquí cerca. Bueno, ya lo hemos reconstruido todo, ya está todo normal. Y ahora voy a poner un tema que no tengo ni idea que lo grabo primero. El tema se llama Greenback Dollar. Hay 233.000 versiones. Y una de las últimas que escuché fue ya hace unos años por un grupo francés-inglés que se llamaba Los Hombres que Nunca Pudieron Colgar. Dígame. No empieza así el disco. Le están llamando y no tengo ni idea quién es. Sígame. The Men of... Los hombres que no pudieron colgar. Greenback Dollar. Say we're a knockout, others say that we're no good. We're just a natural born traveling band, doing what we think we should. Oh boys, doing what we think we should. And we don't give a about a greenback dollar. We spin on just as fast as we can, with a wailing song and a good guitar. The only things we understand, the only things we understand. When I was a little baby, my mama said, hey son, travel and you will and grow to be a man. Do what must be done. Oh boy, she said, do what must be done. Now we don't give up about a greenback dollar. We spend all just as fast as we can, with a wailing song and a good guitar. The only things we understand, the only things we understand. Grown man, I travel here and there, and I learned that I bought a lot of whiskey and a song, not the only ones who ever cared. The only ones who ever cared. And we don't give up about getting back down. We spin on just as fast as we can, with a wailing song and a good guitar. The only things we understand, the only things we understand, the only things we understand. Greenback Dollar. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el ritmo. Vamos a hacer un poco, vamos a poner dos o tres temas de música surf. A mí el surf instrumental me ha encantado. Y uno de los grandes, no es del principio de los 60, sino de los 80. El señor se llama John and the Night Riders. Y vamos a escuchar una canción de Lee Hazelwood, el que era marido de la Nancy Sinatra, que la compuso y suena así. O sea, que no hay que decir nada. Se llama Baja. Baja, pero baja. Baja. We'll be right back. John and the Night Riders. Ya vamos a escuchar a los Sulfur Beats. Vamos a bailar. Siguiente tema se lo vamos a dedicar a los Beach Boys. El grupo que hace la versión es un grupo australiano. El segundo guitarrista de Radio Birman, Dennis Matsuak, y el cantante John Canis. California Sun. California Sun. Vamos a cambiar un poco el rollo, pero vamos a meter a la rock and roll. Rock and roll, rockabilly, psicobilly, lo que haga falta. Un tema de Buddy Holly, pero el tema más bien pertenece al guitarrista que tuvo, de los Crickets. Y la versión que hacen es en directo también desde el Shea Stadium de Nueva York, y son pues uno de los grupos punkeros que más nos han gustado. Es una pena que estén todos medio muertos, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Los Clash, Ike for the Line. Breaking rocks in the hot sun, I fought for love, but no one. I fought for love, but no one. I needed money, cause I had none. I fought for love, but no one. I fought for love, but no one. Bet my babe and it feels fine. Guess my race is won. Be the single woman that I ever had. People with a six gun, I fought for love, no one. I fought for love, but I lost my girl and all of her fun. I fought for love, no one. I fought for love, but left my baby and it feels so bad. Guess my race is won. She's the woman I ever had. Fuck the lot. Muchas gracias. Adiós, adiós. Aunque los Clash los hayan dicho adiós, aquí seguimos. Ahora nos vamos a meter con Elvis Presley. Viva Las Vegas. Pero la versión que hicieron los Dick Kennedys, el grupo de Yellow Brick, fue bestial. Y si no, escuchar. Set my soul, it's gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up high. There's 1,000 pretty women waiting out there, flashing in the winter madness fashion. All those homes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night. I'm turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. Gotta keep on running, gonna have me some fun. If it cost me my very last dime, if I wind up broke, then I'll always remember that I had a swing in time. Oh, I'm gonna get everything I got. Lady Luck with me, the dice stay hot. Got coke up my nose to dry away the snot. So viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas. ¿Qué te dice? Viva Las Vegas. Vamos a seguir con otra versión de una chica que aún sigue cantando a sus 80 años. Glenda Jackson. El tema es Funnel of Love. Y el grupo que la interpreta es Demon Aregu. Los locos estamos aquí ya, pero bien locos. Demon Aregu. Funnel of Love. Y ahora vamos a escuchar un tema, seguramente lo conoceréis todos. Éxito total en el año 66-67. Tema de también del Lee Hazenwood, el marido de la Nancy Sinatra. El tema la cantó la Nancy Sinatra. Estas botas son para caminar. Y la interpreta el grupo de Paul Fenner, para mí un talento fuera de serie. Y el grupo es, o son, porque hace poco estuvieron aquí actuando, en la casa del loco de Meteors. Estas botas son para caminar. Something for me, something to go laughing on your bed. to everyone I've dedicated one to. Los meteors, las botas son para caminar. Bueno, vamos a poner una. Al principio hemos puesto un tema de los Beatles, pues ahora vamos a poner otro tema. El tema es Dead Trooper y el grupo que hace la versión se llama The Wall, el muro. Escuchado un tema de los Beatles, de Trooper, y ahora vamos a escuchar un tema de sus vecinos de enfrente, de los Rolling Stones. El grupo que la interpreta es el grupo de Lemmy, Motorhead, y este disco lo grabó antes de morirse. Es un disco de todo versiones, igual ponemos alguna más, un poco más adelante, pero el tema de los Rolling es Simpatía por el Diablo, y ya sabéis cómo suena, es que suena de maravilla. Motorhead.